Hemos compartido una noche increíble. Buena música, concursos, grata conversación. Hemos alegrado a tu corazón. En Radio Puente Alto, compartimos eso que tú haces. La invitación es para encontrarnos cada día, de lunes a viernes, desde las 21 horas en Eso que tú haces.